Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. Esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la estación es Manuel Lazo y el que dirige esta consola se llama Luis Erloyo. Saludamos a Enza García. Nos estará acompañando desde la próxima media hora. Por supuesto, les saluda este servidor Randolph Borges, dando la bienvenida a todas y a todos, cada uno de ustedes, hacedores de patria, constructores de revolución, gente de bien, gente buena, que abre la ventana de par en par hoy, entusiasmados con lo que fue el final del Mundial, entusiasmados por la fiesta futbolística, pero, un poquito tristes por ese digno segundo lugar, digno segundo lugar que alcanzó Argentina, subcampeonato de la Copa del Mundo. Se batieron varios récords en este Mundial y se quitó Europa, aquella dura premisa que era que ningún país europeo ganaba en América las Copas del Mundo. Por primera vez, una selección europea se alza con la Copa de la máxima competición futbolística en nuestras tierras. Teníamos la esperanza de que se quedara en casa la Copa, después de, en líneas generales, la extraordinaria representación que hicieron los países latinoamericanos durante este Brasil 2014. Ahí tuvimos a la selección de Argentina y le dedicamos este tema, otra de sus máximas figuras, Fito Páez. El amor después del amor para todo el pueblo argentino y con él al pueblo latinoamericano que siguió bien de cerca las incidencias de esta fiesta futbolística, culminada ayer con el triunfo de Alemania, 1-0 en tiempo extra. Ya era bastante para Argentina, se habían venido de una semifinal en tiempo extra, en penalti, y luego la final, otra vez a tiempo extra, a 8 minutos estuvieron de irse a los penaltis. Bueno, así es el fútbol, así están las cosas, y nosotros también queremos dedicar esta canción de amor, del amor después del amor, al valeroso pueblo palestino. Valeroso pueblo palestino que sigue resistiendo, que sigue, caramba, de la manera más injusta, bajo asedio, bajo ataques, bajo la sombra de la muerte y de los constantes bombardeos. Ya hasta la fecha, esta agresión a Gaza ha cobrado la cifra de 174 víctimas fatales, 174 víctimas más del gobierno sionista de Israel, 1.156 heridos, eso hasta ayer domingo, registro de fecha aquí en Venezuela. El gobierno de Israel realizó nuevos bombardeos aéreos y de artillería en la franja de Gaza contra población civil. Cobardes, cobardes. Asesinaron ayer a 2 personas más en el 7º día de una ofensiva militar indiscriminada con la excusa de neutralizar al movimiento de resistencia popular Hamas. La cifra de palestinos asesinados, ya decíamos, se eleva a 174 a los hospitales, según cifras oficiales. Esto no es cifras oficiales de Palestina. Todavía permanece gente bajo los escombros. Hayan ingresado en los hospitales, los que quedan en pie, 1.156 heridos, muchos en estado crítico, además de daños en las casas, en los hospitales, centros de rehabilitación de enfermos que también son atacados, escuelas que también son atacadas y edificios de ministerios y servicios públicos que también están sufriendo el ataque terrible de este gobierno genocida de Israel. Asciende a más de 2.400 las edificaciones afectadas, de los cuales 374 son inmuebles que han sido totalmente destruidos. Son informaciones hasta ayer domingo. Por supuesto, en la medida que se produzca información sobre este hecho aborrecible, les estaremos llevando nosotros detalles detalles lamentables. Siempre es terrible hablar de víctimas fatales en estos casos que nos entristecen el corazón, pero la solidaridad nos consuela. Ver que hay un pueblo movilizado aquí en Venezuela, en diferentes partes de nuestra América, en diferentes partes del mundo, hay pueblos movilizados contra esta brutal agresión, eso nos reconforta un poco el espíritu, nos llena de esperanza, de que no toda la gente se va por la misma vía, ¿no? A pesar que la prensa de la derecha constantemente nos roba la información de lo que allá ocurre, silenciando y convirtiéndose así en cómplices de esta brutal matanza. Bueno, hay diferentes medios entre los cuales nos incluimos, diferentes formas de expresión de la indignación a través de movimientos populares, de organizaciones de base, del pueblo organizado que repudian este tipo de hechos. Unos 33.000 soldados israelíes están concentrados en el borde de la Franja de Gaza, cobardemente desde allá, disparando con tanques y artillería. Han llamado a este proceso de matanza del pueblo palestino Protective Edge, algo así como protección del borde. 174 palestinos asesinados, el 77% de las víctimas son mujeres y niños. Miren la valentía de esta gente, ¿no? La valentía de esta gente. El ejército israelí ha bombardeado más de 1 millar de supuestas posiciones islamistas y han realizado 100 ataques consecutivos. Repetimos, estas son cifras del día de ayer, domingo. Mientras acá, y también en Europa, buena parte del mundo veía la Copa de Fútbol, la final de la Copa de Fútbol, esta gente seguía, seguía sus ataques contra la población civil palestina. Y no es una excusa, ¿no?, la Copa de Fútbol para hacer estos ataques. No es un disfraz o un elemento de distracción que utilizan para poder hacerlo. Ya hemos visto que descaradamente este gobierno genocida y terrorista de Israel no tiene que cobijarse bajo ninguna excusa para acometer estas atrocidades que indignan a la mayor parte del mundo. La mayor parte de la población mundial está en contra de esto, como también la mayoría de las naciones, y así lo han expresado en las Naciones Unidas, pese a este cuestionado derecho al veto que tienen las potencias, y con el derecho al veto, bueno, se escudan para proteger a estos asesinos. Pasamos a información nacional. Ayer fue domingo de misiones, nuevamente, ¿no? Domingo de misiones en el cual el presidente Maduro agradeció a los misioneros, a los ministros, a las VCH y al pueblo en general el trabajo en la construcción del socialismo en lo concreto. Las brigadas del Plan de Batalla Ayacucho, integrado por profesionales y voluntarios de las misiones y programas sociales del Gobierno Nacional, se activaron este domingo en 184 comunidades priorizadas de Caracas y de los 23 estados del país. Esta forma de organización gubernamental y de voluntarios tiene como objetivo implementar programas de erradicación de la pobreza extrema y la miseria en Venezuela. La información la dio a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien además agradeció al contingente de voluntarios que han hecho posible llevar los programas sociales del Gobierno Nacional a las familias venezolanas, especialmente a las que se encuentran en situación de pobreza extrema. Agradezco a los misioneros, ministros, VCH, las unidades de batalla Bolívar Chávez del Partido Socialista Unido de Venezuela, y al pueblo por el trabajo sin pausa que hacen en la construcción del socialismo en lo concreto, escribió el presidente Maduro en su cuenta Twitter, arroba Nicolás Maduro. Mencionó que el trabajo a diario en pro del bienestar del pueblo debe caracterizar a los revolucionarios. Así deben ser los dirigentes, a todo nivel, en la teoría y en la práctica, siempre con amor junto al pueblo, haciendo la patria con Bolívar y por Chávez. El Domingo de Misiones es una iniciativa implementada por el gobierno bolivariano que se ejecuta en todo el territorio nacional en sectores priorizados. habían sido detectados por instituciones que se encargan de estos estudios, entre ellas el Instituto Nacional de Estadística, y tiene la finalidad de profundizar la atención casa por casa con las misiones y programas sociales a las familias, especialmente a las que se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Es un abordaje de una primera fase, hasta tanto se establezcan las bases de misiones sociales, las cuales gestionarán de manera unificada las misiones y grandes misiones. Serán en total 1.459 bases de misiones sociales, que estarán instaladas en 255 parroquias priorizadas del país. Con estas instancias, el Gobierno Nacional se propone disminuir a un punto anual el índice de pobreza extrema ubicado en 5.5 hasta llevarlo a cero en 2019. Esa es la meta. Y en esa meta tenemos que montarnos todos para trabajar de manera, bueno, de darnos ese espaldarazo, ponernos el hombro para sacar a todo nuestro pueblo de la pobreza crítica. Esta es la meta. Para el 2019 no debe haber pobreza extrema en Venezuela. Ayudemos a que esta meta se cumpla. Mientras tanto, otra de las aristas de los problemas sociales que tiene nuestro país está siendo bien atendida. Es el caso de la inseguridad. Y el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz viene haciendo un trabajo bien efectivo en esta materia. Tanto es así que las cifras ya empiezan a arrojar buenos resultados. Esta cifra, 86% de efectividad, reflejan cuadrantes supervisados del patrullaje inteligente. Un total de 90 cuadrantes de patrullaje inteligente fueron supervisados este sábado en Caracas y en los estados Zulia, Táchira, Lara y Miranda. En la jornada se pudo constatar que la efectividad de los mismos es de 86%. Imagínense ustedes esta cifra. Se dice así facilito, es un numerito que la gente anota, que la gente escucha o que la gente mira y no se da un valor justo a lo que está aconteciendo. 86% de efectividad. Esto lo destacó Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz. Dijo que el patrullaje inteligente es un plan de seguridad diseñado para resguardar con mayor eficacia a los ciudadanos y reducir los índices delictivos en todo el territorio nacional y en los que los efectivos de seguridad cuentan con equipos de última generación como radios, vehículos y motocicletas para patrullar durante las 24 horas en turnos de 8 horas. Este plan contempla en un tiempo de acción de los efectivos de 5 minutos máximos en la zona que resguardan, lo que garantiza un cerco de seguridad bastante sólido. Hablaba con una amiga que le tocó cubrir esta fuente el fin de semana y uno de los encargados de este plan de seguridad hizo una prueba allí en vivo para ver si la cosa funcionaba. En el mismo momento dejó su carro accidentado en una vía, carro accidentado, y pidió ayuda porque estaba en una zona de estas que están también priorizadas como mayor incidencia de delito. Pidió ayuda y en 4 minutos estaban las unidades allí. Sin identificarse, sin decir quién era, el alto funcionario pidió esta ayuda y en 4 minutos hubo respuesta. Hubo respuesta. Esto para medir si de verdad las cosas se estaban dando de esta manera. Por supuesto que también hubo otros casos. Se hicieron varias pruebas este fin de semana. Y la respuesta en otros casos no fue tan efectiva. Hubo un margen de demora un poco mayor y se está estudiando las acciones pertinentes para ir afinando estos detalles. De esta forma se construye un proceso de eficiencia. De esta forma se construye lo que para nosotros, para el pueblo venezolano, se ha convertido en la forma de decirle a nuestra sociedad que sí se están haciendo las cosas bien, que sí se pueden mejorar, y en papel protagónico se colocan los mismos funcionarios midiendo si la cosa sirve, si la cosa funciona. Y esto está pasando. El plan contempla, decíamos, un tiempo de acción de 5 minutos máximo en la zona que resguarda. Esto garantiza que el cerco de seguridad sea bastante sólido, por lo que las zonas están divididas en cuadrantes que cuentan con la presencia de efectivos de seguridad de los cuerpos policiales municipales, estadales y la Policía Nacional Bolivariana, así como efectivos de la Policía Militar y de la Guardia del Pueblo. Desde Bellomonte, acá en Caracas, El ministro Rodríguez Torres indicó que las jornadas de supervisión que se hacen de forma constante buscan detectar novedades, problemas, dificultades e inclusive premiar a los funcionarios que son más efectivos y eficientes en la respuesta. Por otra parte, recordó que una aplicación para los teléfonos móviles inteligentes que permitirá ubicar un número telefónico de los cuadrantes de seguridad está en proceso de diseño, esto a fin de facilitar la manera de comunicación y que sea, por supuesto, mucho más rápida. Esta aplicación, dijo el ministro, permitirá ubicar el número del cuadrante al que debe llamar al momento en que el usuario lo utilice. Son parte de las informaciones que les traemos para abrir la ventana en esta parte, en esta primera parte, sumada a encuestas. Encuestas que miden esto, ¿no? Miden cómo la población va percibiendo lo que es un gobierno eficiente, un gobierno que quiere la mayor suma de felicidad para su pueblo. En este caso, la encuestadora Interlaces apuntó que 65% de los venezolanos se siente feliz. Es una encuesta realizada durante los primeros días del mes de julio y junio pasado, entre el 28 al 4 de julio de este año. Esto lo destacó el periodista José Vicente Rangel en su sección Los Confidenciales. Dijo que 65% de los venezolanos se siente feliz y también la encuesta arroja que 62% se siente optimista, 76% esperanzado y 62% tranquilo. La encuesta fue efectuada entre 1.200 entrevistas en todo el territorio nacional y el estudio además revela que 48% de la población se siente contenta, mientras que el 38% de la población está confiada. El estudio mostró además que otro porcentaje de la población se siente de la siguiente manera: pesimista, 35%, triste, 36%, confundido, 35% y frustrado, 23%. Son parte de los estudios arrojados por esta firma Interlaces. Repetimos, el estudio fue realizado entre el 28 de junio y el 4 de julio del presente año. Está fresquita, recién sacada del laboratorio. Ya son las 10:24, momento de establecer primera pausa en la ventana del día de hoy. Al regreso contamos con su participación. Por supuesto, nos vamos con música. Y como siempre, recordando a nuestro padre cantor Alí Primera, recordamos este tema, Tu Palabra, de Alí Primera. Si sepas que rompe nubes, échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala. Tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga. Que la vereda es larga para que no se caiga. Contra quien sea de una vez,

vida se acueste a dormir. Cogeremos todos por cualquier salida, diremos que muchos son buenos y valdrá la pena volverse a despertar. Ya no existirán ni Áfricas ni América, ni valdrá tanto dinero sonreír. Aquí está La Ventana de regreso, son las 10 con 38 minutos. Esta agrupación se llama Café Huancasco y nos trae su informe estadístico de principios de siglo. Los estamos viviendo, los estamos viendo. Informes de principios de siglo, informes nefastos, lamentablemente los que nos llegan. Habíamos comentado la situación que se presenta nuevamente en el Medio Oriente y sobre la cual, por fortuna, en nuestros pueblos ya está abriéndose mucho la conciencia. Esta mañana hubo una entrevista en Venezolana de Televisión a la colega y amiga Hindu Anderi, activista por la causa palestina, además coordinadora del Foro Itinerante de Participación Ciudadana. Allí denunció nuevamente lo que constantemente la compañera Anderi viene haciendo en pro de la causa palestina, de la causa árabe. Considero que es importante que exista la solidaridad internacional, porque esta tiene un gran peso en la defensa del pueblo palestino. La solidaridad internacional es necesaria para presionar a Israel, y esto incluye a los gobiernos. Cuestionó el hecho de que algunos países financian a empresas que están comprometidas con Israel, a lo que llamó a realizar un boicot internacional para atacar económicamente los intereses israelíes. Debe hacerse un boicot de los gobiernos para no financiar empresas que apoyen a Israel, afirmó la periodista y activista por los derechos de los pueblos árabes, específicamente militante por la causa palestina, Hindu Anderi, buena amiga y además una persona comprometida verdaderamente con las causas justas a través de este foro itinerante de participación ciudadana. Y de participación vamos a hablar en esta parte, claro que sí, porque usted es el que participa en esta ventana y la hace posible a través de las líneas telefónicas. Recuerde el 562-7949 y el 562-3953. También disponibles en las redes sociales. El grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Recibimos ya la primera llamada del día. Buen día. Buen día, Randall. Buen día, hermano. ¿Cómo está? Bien, buen fin de semana para todos los oyentes de La Ventana. Le habla el sargento Andy Velasco. Randall. Dígalo. Un abrazo. ¿Otro para ti? Correcto, como revolucionario, perfecto, como bolivariano y como venezolano de pura cepa. Muy bien. Correcto. Correcto. Mire, hermano, nosotros, los periodistas como usted, que yo le he dicho por este medio que usted es un periodista muy ecuánime, los tratamos de llevarlos por el mismo camino. Necesitamos en Venezuela, hemos analizado 10 periodistas como usted, pero revolucionarios. ¿Correcto? ¿Si usted lo dice? No, no soy yo. Lo dicen almirantes, generales, coroneles, que están en este medio conmigo aquí, donde llevamos el centro de control aquí de la televisión, de la prensa, la radio, de todos los medios de comunicación a nivel nacional. Mire, hermano, referente al mundial, que cuando usted abrió el programa, le vamos a decir lo siguiente. Usted no es fanático. Usted es simpatizante como yo de los Leones del Caracas, pero el fanático es malo. ¿Correcto? Igual que el radical. Todo fanatismo es negativo, ¿eh? Todo es negativo. Todo en exceso es negativo. Eso es, mi compatriota querido. Así es que... Los extremos son malos porque terminan tocándose, ¿no? Correcto. Todo. Mire, mi hermano, la copa quedaba en América. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted le quita a los Tigres de Troy, se lo digo porque usted conoce un poquito de gol, le quita a Miguel Cabrera y a Víctor Martínez el juego estrella mañana. Ese equipo está eliminado. ¿Es o no es? Es así. Correcto. Entonces, sin Neymar y Silva, ¿qué es el que arma el equipo? A Brasil no le quedó mucho, y en la moral mucho menos. No le queda, pero sin esos jugadores, mi hermano. Ahora, la otra. La final era Argentina-Brasil. Tenía pinta. Sí, pero lo otro. Colombia. Le toca eliminarse con Brasil. Y Colombia sin Falcao, que fue el que lo clasificó. ¿Qué dice esto? Los cambios del mundo. Mi comandante Hugo Rafael, usted lo decía, los países europeos, se vio ahorita en la Copa América, que están en decadencia, porque los países del sur de América fueron los machos, hablando deportivamente. Y para concluir le voy a decir lo siguiente, el béisbol, que usted conoce un poquito y yo lo amo, es de Estados Unidos. La potencia son los gringos. Sácame un equipo latino para ver si le ganan a los latinos. Buenos días y muchas gracias. Bueno, un abrazo. Buenos días. Bueno, y desde esto que dice Andy sobre el béisbol, esto es algo bien cierto, ¿no? Vamos a revisar nada más las estadísticas. La gran mayoría de los atletas que destacan en el béisbol de grandes ligas son de origen latino. Venezolano, dominicano, puertorriqueño, panameños ahora que se están sumando bastante bien en este béisbol. Y si es verdad que el mejor béisbol del mundo lo tiene Estados Unidos, si esto fuera una verdad, bueno, que a mí me expliquen por qué Japón, el que bueno, japoneses también se incluyen en esta liga, por qué Japón es el que se ha llevado los dos clásicos de béisbol que se han hecho hasta ahora. Japón ha dominado a los Estados Unidos, con lo que viene a ser toda una farsa aquel cuentico del mejor béisbol del mundo, el estadounidense, cuando los que destacan allí son latinos, son japoneses y el resto lo tienen. Bueno, lamentablemente allí también hay una situación terrible de mercadeo en la cual los peloteros, como el fútbol también tiene esto, empiezan a comprar peloteros en el caso del béisbol, futbolistas en el caso del deporte del balompié, los compran como si fueran esclavos, con contratos terribles que, bueno, es como el nuevo tráfico de esclavos. Si no, pregúntenle a los países africanos, aquí mismo, a los países latinoamericanos, sureños, hasta en Venezuela, ¿cómo compran la ficha de un jugador? Y esto es como comprar un esclavo prácticamente. Lo mismo pasa en el béisbol. Y estas situaciones se vienen repitiendo con alarma en el deporte. Fíjense lo que pasó. Gana Alemania el Mundial de Fútbol. ¿Qué pasa en Alemania? ¿Por qué no revisamos un poquito lo que es la Liga de Alemania? La gran mayoría, salvo tres jugadores de la selección de Alemania, no juegan en su país. La gran mayoría de los jugadores alemanes construyeron un equipo sólido que viene jugando desde hace mucho tiempo y que, de paso, la gran mayoría, repito, militan en clubes de su país. ¿Cómo agarra un jugador, un entrenador brasileño, un argentino, un colombiano, un equipo que viene de diferentes estrellas que juegan en diferentes clubes, con costumbres con diferentes técnicos, que no se conocen entre sí y empiezan a armar en tiempo récord un equipo, una selección para ganar una copa de este calibre? Ahí lo tenemos. El tráfico de jugadores que tiene la FIFA, el tráfico de jugadores que tienen los clubes de estos países europeos para mermar las capacidades de armar buenas selecciones, buenos trabucos, como los que hubo y los que hay, los que sigue teniendo, los países de Sudamérica, sobre todo los países de Sudamérica. Entonces, esta es otra de las artimañas que estos señores han hecho para hacer esta terrible compra de jugadores como si fuesen esclavos. La nueva esclavitud fue trasladada al deporte. Tenemos otra llamada, vamos a recibirla. Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Randall Borges. Buenos días, Luisa. Buenos días, Alba Ciudad. Buenos días, usuarias y usuarios. Buenos días, Enza García, donde esté. Por ahí a venir en camino, ya viene. Vamos a enviarle un mensajito que el viernes no lo hicimos. Ajá. Por el día de su cumpleaños, que fue sábado. El sábado, cumpleaños en sí. Correcto. Enza, mi enhorabuena, mi deseo por el éxito y con mucha salud. Y que cumplas mucho y que por lo menos sepamos dónde estés para enviarte un besote y un abrazote. Lo recibirá, hermano, lo recibirá. Déselo usted por mí, pues. ¿Cómo no? Con gusto. Mire, amigo, esta cuestión, ahorita habemos 8,000 millones de comentaristas de tribuna. Sí, vale. Ok. Todos tenemos una opinión diferente. Yo contrasto mucho con la que dijo el amigo Enti Velasco en el béisbol y en el fútbol, y con la de usted también. Ajá. ¿Por qué? Porque si hubiésemos ganado nosotros, dijéramos lo mismo. Lo que pasa, hermano, creo yo, como opinión personal, es que se agotó el modelo. Porque a Brasil se le agotó el modelo. Nosotros los latinos se nos está agotando el modelo. Nosotros, para poder avanzar en el fútbol, tenemos que buscar el europeo. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Porque nuestros campeonatos son irreverentemente malos. Y que me perdonen los que, como yo, nos gusta el fútbol, y el nuestro lo vemos con un sentido diferente. ¿Por qué? Porque no invertimos. Aquí estamos tratando de poner un entrenador y esperamos que pasara el campeonato, la parte de clausura, para decir quién es el nuevo entrenador después del campeonato mundial, cuando eso ha debido ser antes, mejor dicho, en enero, para que sirviéramos de sparring y podernos entrenar. ¿Qué fue lo que hizo Colombia? Eso. No fue que Colombia, que Falcao, que el Rodríguez, que esto y el otro, sino los entrenaron como era. Lo que usted está diciendo es cierto, porque es verdad. El tráfico, el comercio y la venta de jugadores atenta mucho en contra de los nuestros. Eso es cierto. Más claro, no pinta un gallo. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó? Brasil se le agotó el modelo, trajo a los de ellos importados, ¿y qué hicieron? Se le lesionaron dos y Brasil quedó en el cuarto lugar. Colombia hizo la del macho, y el orgullo de Latinoamérica es Costa Rica, sí, que sin tener redundantemente jugadores, llegó de quinto allí. Yo creo que debieron darle el tercero más bien a Costa Rica por el valor y el orgullo que tuvo. Y respecto a lo de las grandes ligas, hermano, mientras no tengamos una cláusula de reserva con nuestros jugadores, como la puso el Japón, con la diferencia que en Japón tienen una liga de verano, una liga de invierno, el mismo tiempo que juega la grande liga o Japón, entonces ellos le dijeron a los gringos, nuestros jugadores, nosotros los tenemos con una cláusula por 7 años mínimo. Eso es lo que debe hacer el país, quitarse de tontería. Porque los mismos que van a firmar ellos son los mismos que se nos van a ir de aquí. Olvídese de lo demás. Pero hacemos soberanía. Y usted juega aquí y se deja ver por nosotros y tiene que jugar en el campeonato ese que llaman la mundial nuestro del béisbol. Tienen que jugar con nosotros para que pongamos tanto a los japoneses como a los señores de Norteamérica, donde deben de estar, porque nosotros teníamos en el campeonato pasado el mejor picheo, pero no fue ninguno, no fue Santana, no fue el que llaman el Rey, no fueron los piches bravos nuestros, no fueron. Los caballos. Eso, los caballos no fueron, y entonces nos colgaron, tú sabes por dónde, ¿ok? Vamos a decir también, solidario 100%, con Hinto Anderi, yo tuve la oportunidad de escuchar algo. Y nosotros también pedimos, el presidente lo ha dicho, y nosotros como pueblo elevamos una oración, ¿dónde está tu Diosito? Para que termine con ellos, porque ese es un genocidio que están allá, una masacre, pues. Y aparte de ello, el señor Obama, que tanto dice que cuidado con la democracia en Venezuela, pero no dice cuidado con la masacre que está haciendo Israel allí en Palestina. Así mismo. Por otro lado, hermano, ya para concluir, yo el sábado quería, yo no sé si ustedes trabajan, alguno de los dos, una semana uno, semana otro, allí en la ciudad. Sí, nos rotamos, hacemos una rotación. ¿Y qué es todo el sábado? No, el sábado le tocaba a uno de los compañeros de producción por acá. Ah, entonces mejor me callo. Ah. Sí, preferible. Y decirle a los amigos que ya Fernando terminó su comunicación con ellos por el día de hoy. Ah, bueno. Hasta mañana. Hasta mañana, mi hermano. Muchísimas gracias. ¿Hay otra llamada por allí? No, lo que sí tenemos es Twitter y lo vamos a adelantar en este preciso momento. Por acá nos dice... Trotsky Colmenares nos envía una fotografía de estas que bastante circularon el día de ayer, ¿no? Mira, yo de verdad yo respeto mucho la decisión de cualquier persona por, y esto es referido al fútbol, ¿no? Por el equipo que quiera ir. Venezuela no estaba en el Mundial, esto es una realidad. Y muchos venezolanos que nos gusta el fútbol o sencillamente que nos gusta el bochinche de ir a ver un juego para algún lado, bueno, eligen una selección, la que más le gusta, la que... con la que más se identifican. Esto no es cuestionable. Yo siempre, por ejemplo, mantuve mi posición. Yo le voy a la Vinotinto, esté donde esté. ¿No está en el Mundial? Bueno, veremos. ¿Qué hacemos? Apoyamos a los países latinoamericanos, que es lo más cerquita que tenemos, con los que nos identificamos, y además por una cuestión de orgullo, ¿no? El querer que la Copa se quede en América, en nuestro territorio. Por cuestión de simpatía también. Nos cae bien los equipos que juegan bien sabrosos. Lamentablemente, con lo que nos decía por allí Andy y también nos refería el camarada Fernando. Es cierto, Brasil tuvo una terrible metida de pata. Brasil renunció a su juego. Brasil renunció al jogo bonito, al juego bonito que ellos llaman. Lo renunciaron. Renunciaron a su esencia. Y cuando tú renuncias a tu esencia, te va mal. Eso es como que el venezolano que renuncie a ser venezolano, que no le gusta Venezuela, que no le gusta su país, su cultura, sus tradiciones, renuncie a lo suyo. Bueno, ¿qué pasó? Cae en desgracia, hermano. El que le pega a la familia se arruina, y en este caso nuestra familia número uno es la patria. ¿Mm? La madre patria. Así. Entonces, muchos comentarios ayer por Twitter y fotografías que circularon, y gente que uno vio vestida con la camisa de Alemania, a mí me llamaba más que todo la risa, ¿no? La risa simpática, la risa amable. Algunos que no saben ni dónde queda la colonia Tovar, pero le iban por Alemania. Y está bien, cada quien elige y es libre de hacerlo. El asunto, caramba, es cuando te pones a vestirte con los colores de otro país. Sea Argentina, sea Brasil, es lo que en el mundo del fútbol se conoce como pasteleros, ¿no? Vestirse con los colores de otro país. Yo me pregunto, ¿cuántos argentinos, cuántos alemanes, sobre todo los alemanes, europeos en líneas generales, vestirían una camiseta de la Vinotinto, por ejemplo? ¿Cuántos? Hágase la pregunta, nada más por curiosidad. ¿Cuántos alemanes, cuántos españoles, cuántos italianos, ingleses, se pondrían una camisa de la Vinotinto para apoyarla en un partido de fútbol? Yo creo que ninguno. Yo creo que ninguno. Y lo que nos envía por acá este compa, ¿no? Trotsky, aquí en nuestro Twitter, es una de estas tantas fotografías que, bueno, por ser damas y por ser niñas, además, no las vamos a crucificar acá en este programa. Pero bueno, tiene que ver con esta burla de la que muchas personas hicieron ayer para personas, no, son damas o caballeros del color así sabrosito que tenemos por acá en el Caribe. Este color moreno, color oscuro, color sabroso, color de sol, vistiendo la camiseta de Alemania. Esto circuló con mucha gracia el día de ayer por las redes sociales porque no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver. Y esto es una cuestión de identificación, buscar en lo que somos. Encontrar lo que somos y sentirnos orgullosos de ello. Ingrid Rodríguez nos escribe también al Twitter y nos dice: buenos días, Randolph. SOS Palestina, etiqueta que sigue circulando con mucha insistencia en el Twitter. SOS Palestina, fuera los sionistas israelitas de Palestina. Y con este comentario estamos completamente de acuerdo y con él también nos vamos a la pausa. Son las 10:56. Acá tenemos Ariana Dao, Un canto por la vida. Venezuela quiere amor y paz, Venezuela quiere. Hey, buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Momentos en la historia. 14 de julio de 1816. Fallece el generalísimo Francisco de Miranda. El 14 de julio de 1816 muere en la prisión de La Carraca en Cádiz el glorioso generalísimo Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana. Casualmente, también se conmemora en este día el aniversario de la Revolución Francesa, en la cual tuvo marcada relevancia su presencia y su acción. Antes del amanecer de este día, en el presidio de las Cuatro Torres de La Carraca, y a la edad de 66 años, deja de existir el precursor aquejado por muchas enfermedades. Sus restos fueron enterrados en el viejo cementerio aledaño, donde posteriormente sus huesos se confundieron con el polvo en una fosa común, debido a que no hubo nadie que los reclamara cuando esta vieja necrópolis fue destruida para dar paso a un desarrollo urbanístico. El sarcófago que se encuentra en el Panteón Nacional de Caracas se encuentra abierto, esperando por los restos del generalísimo Francisco de Miranda. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. El Ballet Teresa Carreño toma el oriente. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Fundación Teatro Teresa Carreño presentan la magia y la gracia de su ballet clásico. En Cumaná, Teatro Luis Mariano Rivera. Miércoles 16 de julio, doble función, 3:30 de la tarde y 7:30 de la noche. El Morro, núcleo endógeno de pescadores. Viernes 18 de julio a las 6 de la tarde. Boulevard de Carúpano, Anfiteatro Luis Mariano Rivera. Sábado 19 de julio a las 6 de la tarde. Gira Ballet Teresa Carreño, Oriente 2014. El ballet toma el oriente. Momentos en la historia. Toma de la Bastilla, Revolución Francesa. La Bastilla era una poderosa fortaleza que dominaba los barrios del este de París. Fue edificada en el reinado de Carlos V de Francia, entre los años 1370 y 1383. Con el paso de los años perdió su posición estratégica, convirtiéndose en una prisión estatal. Entre sus muros y rejas estuvo Voltaire, quien escribió allí su tragedia Edipo. Para el año 1789, reinaba en Francia Luis XVI. Estaba convencido de que su posición la tenía por gracia divina. No pretendía rendir cuentas de sus actos ante nadie. No contó con que la conciencia social estaba cambiando. Finalmente, el 14 de julio del año 1789, miles de trabajadores parisinos armados tomaron la Bastilla. Esto marcó el primer paso hacia la Revolución Francesa, que no se detuvo hasta acabar con la monarquía francesa y conducir al rey Luis XVI hasta la guillotina. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Quédame un beso, vida mía, que te lo pido por favor. Que dame un beso, vida mía, que te lo pido por favor. Para sanar una herida que tiene mi corazón. Para sanar una herida que tiene mi corazón. Y tú me besas y yo te beso. Me alegro yo, tú me besas y yo te beso. Y no besamos los dos. Tú me besas y yo te beso. Y no besamos los dos. Cuando me doy tu boca, con eso me alegro yo. Que tu hermosura me provoca, que nuestro amor sigue creciendo. Que tu hermosura me provoca, que nuestro amor sigue creciendo. Por eso te estoy pidiendo, por eso te estoy pidiendo. Y un bendito de tu boca. Y un besito de tu boca. Tú me besas, yo te beso. Y no besamos los dos. Tú me besas, yo te beso. Y no besamos los dos. Cuando me beso de tu boca, con eso me alegro yo. Tú me besas, yo te beso. Y no besamos los dos. Tú me besas, yo te beso. Y no besamos los dos. Cuando me beso de tu boca, con eso me alegro yo. Que cuando beso tu boquita, que me pongo desesperado. Cuando beso tu boquita, que me pongo desesperado. Como estoy enamorado y el corazón me palpita. Como estoy enamorado y el corazón me palpita. Y tú me besas y yo te beso. Y no besamos los dos. Tú me besas y yo te beso. Y no besamos los dos. Cuando me doy de tu boca, con eso me alegro yo. Tú me besas y yo te beso. Y no besamos los dos. Tú me besas y yo te beso. Y nos besamos los dos. Cuando me doy de tu boca, con eso me alegro yo. Que tus labios color rojito, que y tus dos ojos traviesos. Que tus labios color rojito y tus dos ojos traviesos. Yo quisiera que tu beso, yo quisiera que tu beso fuera para mí solito. Solito. Y tú me besas y yo te beso. Y nos besamos los dos. Tú me besas y yo te beso. Y nos besamos los dos. Con un beso de tu boca, con eso me alegro yo. Tú me besas y yo te beso. Y nos besamos los dos. Tú me besas y yo te beso. Y nos besamos los dos. Con un beso de tu boca, con eso me alegro yo. Que tus besos y tus caricias, que me tienen apasionado. Que tus besos y tus caricias, que me tienen apasionado. Son mis mayores delicias, son mis mayores delicias, darte un besito apretado. Son mis mayores delicias, son mis mayores delicias, darte un besito apretado. Y tú me besas y yo te beso. Y nos besamos los dos. Tú me besas y yo te beso. Y nos besamos los dos. Con un beso de tu boca, con eso me alegro yo. Tú me besas y yo te beso. Y nos besamos los dos. Tú me besas y yo te beso. Y nos besamos los dos. Yo. Ajá, esta es la música de nuestra patria, música tradicional venezolana, en este caso de Miranda, nuestros valles del Tuy, la música tuyera, los colosos del Tuy nos traen Bésame para abrir esta parte del programa y damos la bienvenida a Enza García. ¿Cómo le va? Muy bien, Randall, gracias. Uy, qué beso tan rico, Luiger. Y bueno, y un saludo lleno de cariño, de buenas vibras para todas y todos ustedes que han estado asomados en la ventana en lo que va de mañana. Bueno, me incorporo a esta hora ya que estaba participando en una actividad aquí del ministerio. Bueno, que estoy ya incorporadita y vamos a darle como ya paso. Como se incorporan también nuestros invitados. Exactamente, vamos a darle paso a nuestros invitados del día de hoy. Estamos muy bien acompañados. Se encuentran con nosotros se encuentran con nosotros Julieta Irama García y Alirio Gallardo. Ellos forman parte de un colectivo, ¿no? El grupo Pequeños Propietarios Usuarios de Sunavi. No sé si ustedes recuerdan que hace unas semanas estuvieron con nosotros unos representantes de los inquilinos hablando sobre la ley, ¿no? Sobre la ley de arrendamiento. Y bueno, una de nuestras usuarias que pertenece a este grupo, a este colectivo, que es la señora Julieta, pues empezó a escribirnos, ¿no? Y le dijimos, bueno, mira, aquí estamos nosotros abiertos a escucharlos. Entonces se encuentra Julieta Irama García, también Alirio Gallardo, de este grupo de pequeños propietarios usuarios de Tsunavi. Bienvenidos acá a La Ventana. Muchas gracias. Antes que nada, queremos dar las gracias a Enza y a Randolph, quienes nos invitaron a su programa de Radio La Ventana, del cual somos oyentes de hace mucho tiempo. Nosotros, tanto el señor Alirio como yo, somos pequeños propietarios que alquilamos lícitamente nuestra vivienda única o parte de ella antes de la promulgación de la Ley de Arrendamientos en el año 2011. Y ahora estamos seriamente afectados por el incumplimiento de los inquilinos que en muchos casos no quieren, en el caso nuestro particularmente, no quieren pagar ni desocupar, violando la Ley de Arrendamiento y nuestro derecho a recuperar nuestras viviendas. Acudimos a este medio radial para expresar nuestra problemática y hacer un llamado urgente al ministro de Vivienda y Hábitat para que realice mesa de trabajo con nosotros, los pequeños propietarios afectados. En nuestro caso, el colectivo tiene 74 usuarios, y que se oiga nuestra problemática y se tomen acciones para garantizar el derecho que tenemos de recuperar nuestros inmuebles cumplidos los pasos que prevé la ley. Queremos aclarar que el pequeño propietario de una vivienda en alquiler no es esa persona mercantilista que dice la ley y además aprovechadora del mercado inmobiliario. Somos pequeños propietarios que alquilamos nuestra vivienda única, tanto principal o secundaria, por razones de movilidad geográfica, por estudio fuera o dentro del país o en otro estado, por traslado de trabajo, necesidad económica temporal o por inversión o una segunda vivienda para cuando nuestros hijos crezcan, o por adquirir esa condición de pequeño propietario al comprar una vivienda en alquiler luego que el inquilino declinó la preferencia ofertiva legalmente. Bueno, en este aspecto podremos revisar varios aspectos, ¿no?, de la ley. Hay aspectos positivos, ¿no?, que respetan los derechos, respetan los derechos de los pequeños propietarios. Los derechos de los pequeños propietarios, pero hay algunos factores que, bueno, que en el caso que a ustedes ocupa, no lo han visto de la mejor manera, no han sido como pequeños propietarios, no los grandes estos que agarran edificios y se los alquilan. Sí, no, porque hay que tenerlo claro, ¿no? Antes de que surgiera la ley, la propiedad horizontal aquí en Venezuela, eran personas que tenían dinero, que construían edificios y alquilaban esos inmuebles. Entonces son dueños de edificios completos que tienen esos inmuebles alquilados, pero también hay otras situaciones, que por ejemplo la de los pequeños propietarios, que supongamos que le salió un trabajo por 2-3 años en Barquisimeto y se tiene que mudar a Barquisimeto. Correcto. Porque tiene que trabajar allí. Correcto. ¿Qué hacen con su vivienda principal aquí en Caracas? La alquilan. Perfecto. Entonces se encuentran que se tienen que regresar de Barquisimeto y tienen el apartamento ocupado. También hay gente, o sea, hay otras situaciones, porque lo estaba diciendo también la señora Julieta, en estos casos que agarras y construyes un anexito en tu casa, por ejemplo. Entonces no estás alquilando toda tu vivienda principal, pero es una parte de tu vivienda principal que estás alquilando, estás cobrando un arrendamiento por eso, y mira, y de esas situaciones yo conozco muchísimas, y de gente que quizás no esté agrupada con ustedes porque no los conoce, pero que sí te tienen gente metida en un anexo, o te alquilan la planta de arriba de la casa, lo tienen metido en la planta de arriba de la casa y no quieren salir, y amenazan, y no, y sobre todo eso, que no pagan los alquileres, ni siquiera en un tribunal. Sí. ¿Qué nos cuenta Alirio sobre esta situación, Alirio Gallardo? Sí, bueno, muchas gracias, buenos días a todos los radioescuchas, buenos días a toda Venezuela. Nosotros estamos conscientes y apoyamos la elaboración de una ley de arrendamientos propulsada por el pueblo legislador. Es la primera que se obtuvo, que se ha hecho. Movimientos de inquilinos afectados por abusos de propietarios que consideramos un gran logro. El problema que la ley, en su objetivo de proteger a los inquilinos, que abrió la posibilidad que se beneficiaran inquilinos que no cumplen con su deber y se encuentran protegidos por la misma, establece una serie de normativas, entre las cuales se encuentran 19 sanciones, 18 de las cuales son contra los propietarios y una sola contra los inquilinos, como lo es el subarrendamiento, condición difícil de probar, ya que dado la escasez de viviendas, el subarrendatario no denuncia la situación y se hace pasar por familiar del inquilino. Ah, caramba. Cuando tocamos el tema de la desigualdad de las sanciones, se justifica con que hay un artículo que permite el desalojo. Sí, pero este no ocurre, ya que suceden una serie de irregularidades y tardanzas, tanto en el organismo ejecutor de la ley, a saber, Superintendencia de Arrendamientos, así como en el área judicial. Bueno, una de las cosas que estaban diciendo cuando estuvieron aquí los inquilinos es que lo que está en realidad planteado, pero no están dadas las condiciones, es que no es tanto que no se pueda desalojar aquellos inquilinos que no están cumpliendo con sus obligaciones, con el arrendatario, sino que estos inquilinos no sean desalojados de forma forzosa y que se vean en la calle. Correcto. Entonces ellos lo que decían era que, bueno, que lo ideal y que eso es lo que se debería ver, es que estas personas pasen como una especie de hogares de tránsito o de refugios hasta que logren alquilar o logren adquirir una vivienda. Correcto. Entonces, que en realidad no, ellos lo que señalaban es que en realidad eso no es una falla de la ley, sino que es un problema para la aplicación. Así es. ¿Qué pueden decir ustedes? Así es, licenciada. Sí, nosotros vemos que la gran problemática, el nudo gordiano es ese, que una vez cuando ya el juez, al final de la etapa ya judicial, dicta sentencia firme y definitiva, emite una orden de desalojo. Y se ve en la imperiosa dificultad de que no hay refugio, no hay asignación de refugio. El último refugio que había, que nosotros averiguamos, que nosotros investigamos, era en Fondur, en la avenida Venezuela de Rosal. Ese refugio se cerró. Ahorita no hay disponibilidad, no hay capacidad. Entonces ahí se está transgrediendo el artículo 84 de la novísima ley para la regularización y control del arrendamiento de vivienda, que textualmente dice: con el objeto de estimular la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas, las empresas constructoras de desarrollos habitacionales de más de 10 inmuebles deberían destinar un porcentaje de esas viviendas para el arrendamiento. Entonces, pudiéramos decir que estos que te construyen complejos residenciales deberían aquí está construir la ley. Una vivienda, o sea, un edificio. Un porcentaje, sí. Por ejemplo, son 10 edificios. Uh-huh. Uno de esos edificios debería ser para el arrendamiento. Correcto. Sí. Y arrendamientos temporales. Es correcto. Ahora, ¿qué planteamiento tienen ustedes para, no sé si la modificación o tomar en cuenta la situación en la que ustedes están? Porque sabemos que es una situación complicada. La ley, en este caso, en el caso que les ocupa a ustedes como propietarios, pequeños propietarios, no les está beneficiando, o por lo menos no les está dando un beneficio directo y real bajo la situación en que ustedes se encuentran. ¿Qué propuestas tienen ustedes para, no sé, una modificación de la ley, una revisión, una contraoferta en este sentido? Ajá. Nosotros, a partir de nuestra experiencia, hemos revisado la ley. No somos abogados, pero la hemos revisado y hemos realizado un documento que ha sido entregado a la Asamblea Nacional, en el cual nosotros vamos haciendo un análisis de la ley y decimos: mira, esto no está completo, mira, hay que aclarar esto otro, o debería ser recíproco. Por eso decimos, hay de 18 sanciones, todas para nosotros menos una, que es contra el inquilino. Pero también hay otras cosas que hablamos ahí. El documento tiene como 13 páginas y lo que hace es un análisis vivencial de nuestra experiencia en función de la ley, y se hacen propuestas. Nosotros pensamos que se debe aplicar las 3R: revisión, rectificación y reimpulso. Hay que revisar una ley porque en este caso no es que nosotros, la ley no nos da lo que nosotros queremos. La ley está afectando, con sobreprotegiendo al inquilino que fue objeto de abusos en el pasado, de propietarios abusadores, sobreprotegiéndolo ahora. Entonces lo coloca tan aferrado a la vivienda que no le pertenece, cuando hay un contrato firmado, cuando uno cumple la ley y le dice: mira, hasta tal fecha me debes entregar el apartamento. Ahora ellos no lo hacen, violando nuestro derecho a recuperar nuestra vivienda. Duele mucho cuando uno oye: vivienda digna para todos, y la de nosotros es digna también, no es digna. Nuestros derechos, ¿dónde están? Entonces yo pienso, aquí el llamado urgente es al ministro. Hay que revisar la ley. No puede ser que una ley proteja a otros proteja a un grupo afectando a la contraparte. No, es bien sabido que la ley debe favorecer, en este caso, a las personas que además mayoritariamente son víctimas. Al débil jurídico. Al débil jurídico, es exacto. Correcto. Así es el término que se utiliza. Pero bueno, en este caso habría que también darle una repasadita a los que se han convertido ahora en débiles en jurídicos, que son los pequeños propietarios, porque los grandes propietarios siguen haciendo su, sí, su negocio. Sí. Los grandes propietarios que construyen para alquilar, realquilar, que vejan a los inquilinos, eso siguen haciendo su negocio. El pequeño propietario es que ahora se está viendo en situación de vulnerabilidad. Así ¿ustedes es. Han recibido ya la solidaridad o, por ejemplo, se han podido comunicar con personas del gobierno que le pueden hacer llegar sus inquietudes? Mire, licenciado, nosotros hemos ido a diferentes entes gubernamentales y hemos hablado con grandes personas de alta jerarquía. Pues. Nosotros hemos enviado en diferentes comunicaciones al Palacio de Miraflores, a nuestro presidente eterno y supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, compañero de trabajo del Metro de Caracas, de Asummetro. Le hemos enviado diferentes comunicaciones. La séptima comunicación que le hemos enviado al ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. Hemos articulado con los diferentes superintendentes que han pasado por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, como la doctora Carmen Cecilia Morante, como la doctora Ana Marina Rodríguez, como el doctor Eleusi Borrego, que desde esta tribuna doy fe de que es un gran profesional, de que nos ha atendido dignamente y se ha preocupado por nuestro problema. Le hemos pedido ayuda al ministro Ernesto Villegas. Hemos pedido ayuda, bueno, a ustedes aquí en la radio, que le agradecemos mucho. Hemos pedido ayuda en Yebecae Mundial con la licenciada Desiree Santos Amaral, con el doctor Gastón Guisande. Hemos articulado con el licenciado Diógenes Carrillo. Hemos hablado con el profesor Alberto Nolia. Hemos hablado con la gente de Macunaíma Cariña. Queremos que, por favor, la gente de Zurda Conducta, si nos está escuchando, que por favor nos ayude, nos dé una entrevista, aunque sea 5 o 10 minutos. La verdad que estamos realmente preocupados y desesperados, por lo menos en mi caso. Yo alquilé mi vivienda por razones de estudio, por razones de trabajo. Yo trabajo aquí en Caracas, mi vivienda está en Guatire. Esta persona, esta señora, a la cual yo le alquilé de buena fe mi vivienda única, mi vivienda principal, ha tenido la desfachatez de ponerle ya a mi vivienda su nombre. Ella le puso Quinta Arelis. La señora. Oye, y tengo, cuando pasa, tengo fe y tengo prueba material de lo que estoy hablando. Tengo el apoyo de la asociación de propietarios del conjunto residencial donde yo vivo. Inclusive estoy pagando mi crédito como debe ser, como es el deber ser, como es el de todo ciudadano que debe de retribuir sus obligaciones. Es el deber ser. Inclusive ella ahora se dedica a vender perro caliente y hamburguesas en mi vivienda. Eso va en contra de las condiciones de arrendamiento. De arrendamiento y de condiciones de salud, porque no se tiene claro en qué condiciones ella prepara eso. No tiene permiso de venta. No tiene permiso sanitario ni permiso de la comunidad en la cual habita. Entonces, por favor. Hay inquilinos abusadores, como también hay pequeños propietarios abusadores. En la Viña del Señor hay de todo, pero se tiene que prevalecer la justicia, la eficiencia o nada. Mira, aquí tenemos este es un tema que obviamente muchas personas viven alquiladas muchas personas también son pequeños propietarios que han alquilado su vivienda principal o han alquilado un anexito o cosas así. Y entonces, bueno, tenemos aquí varios comentarios. No, nos escribe Contraloría Popular y nos dice, buenos días, ciertamente con conocimiento de causa, no abandonan y el Sunavi no decide ningún caso pequeños propietarios. Y nos dice también, nos preguntan que cuál es el contacto con las personas que están ahí, ENSA. Simplemente que la ley tiene que ser expedita y que se cumpla, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ya la señora Julieta les va a dar el contacto, porque pero también nos escribe Davis. Entonces aquí tenemos la otra cara de la moneda. Fíjate lo que nos plantea Davis. Tengo 28 años alquilado en un apartamento en Baruta. La dueña desconoce la ley y solo quiere que salgamos. Me pregunto, ¿a dónde? Si no hay oferta, estamos registrados en la Sunavi, apegados al reglamento, no dejamos de pagar y la dueña desconoce la ley. Esta es una ley efectuada por el pueblo y como inquilino la apoyo. Ojo, no pretendemos quedarnos con las viviendas, solo seguir los pasos de la ley y que la dueña se registre y lo asuma, lo que tiene que asumir con nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir ellos? Es que los pequeños propietarios deben registrarse en la SUNAVI. Sí. Ah, esta señora no está registrada. Sí, disculpe. Para el amigo David, tiene que hacer su proceso legal ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, que queda en la avenida principal de Las Mercedes. Al frente, le queda exactamente al frente del centro comercial Paseo Las Mercedes. Ahí ella establece su procedimiento administrativo. Ahora tengo entendido por aquí la compañera, la compatriota Julieta Irama García, de que tiene que entrar a la página web de la SUNAVI para pedir el apoyo, pedir la asesoría e iniciar todo su proceso, como es el deber ser. Tiene que pedir una cita a través de la web en la página de Mi Vivienda /SUNAVI. Ok, y bueno, lo que dice Contraloría Popular, que quiere el contacto con ustedes, uh-huh. ¿Verdad? Que dice que bueno, que su prima tiene una vivienda, es pequeña propietaria, y que la inquilina no deja ni siquiera inspeccionarla como lo dicta la ley. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿cómo se puede contactar con ustedes, Contraloría Popular 1, o sea, que está este usuario? Sí, bueno, nosotros tenemos nuestro correo, que es pequeñospropietarios@hotmail.com. pequeñospropietarios@hotmail.com. Nuestros teléfonos de contacto es 0212-313-0497. En la noche, por favor. 0212-313-0497. Mi número celular, Alirio Gallardo, para cualquier asesoría, indistintamente sea para inquilino o pequeño propietario, ese es el trabajo de todo revolucionario, ayudar a todas las personas que así lo requieran, es 0414-595-5450 y mi Twitter es @furia17. Ok. Cuando estuvieron aquí los compañeros, ¿no? De los colectivos de inquilinos, que bueno, que ustedes se estuvieron comunicando con nosotros, ellos aquí dijeron que, bueno, de hecho, nos dijeron que ustedes se conocen, sí, sí. Y que incluso se han reunido, han conversado. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es? Porque de verdad que es interesante saber cómo es esa relación entre inquilinos y pequeños propietarios, y cómo vemos aquí también cómo se están apoyando mutuamente, ¿no? Así con la asesoría. Que eso es algo que lo personal me parece bien interesante, que en líneas generales, independientemente de hechos puntuales de abusos por parte de pequeños propietarios o abusos por parte de inquilinos, pero se ven como parte de un colectivo que están para llegar a acuerdos y darse la mano, y que... ¿Cómo es esa experiencia? Ajá. Una de las instituciones que nos ha atendido fue el Tribunal Supremo de Justicia a través de mesas de trabajo. Originalmente nosotros en una mesa de trabajo nos reunimos 17 pequeños propietarios, la capacidad de la sala, y expusimos nuestra problemática. Después, paralelamente, los movimientos inquilinos también estaban en el Tribunal Supremo de Justicia, uh-huh. Y surgió la idea de que nos reuniéramos ambos. Y así hicimos. Y claro, luego de... como de limar las asperezas de ciertos paradigmas, diríamos, que o prejuicios que había en relación a la posición tanto de inquilinos y de propietarios, hemos llegado a consenso y nos reunimos y nos vemos y hablamos y sabemos que ambos estamos afectados por la ley. Porque, por ejemplo, ellos siempre dicen, bueno, nosotros estamos de acuerdo que se revise la ley, ellos dicen que no, que la ley es perfecta y lo que se necesita es que se cumpla. Pero fíjate, en ambos casos, los dos estamos afectados porque si no se asignan refugios, no está la fluidez del procedimiento. El refugio es el paso anterior a que un inquilino tenga una vivienda digna. Y a su vez, la recuperación de la vivienda del pequeño propietario. Claro, es que ellos lo que señalan también es que con esto del deslave, que muchas familias ocuparon refugio. Es correcto. Entonces eso ha dificultado también el traslado a los refugios, porque bueno, las viviendas que se están construyendo, que en principio estaban pensadas para las personas que estaban en condiciones de inquilino, pues por una situación sobrevenida como fueron los deslaves, pues le ha dado prioridad a todas estas familias que se quedaron sin sus viviendas con las lluvias. Así y que eso ha afectado el desarrollo de la ley y la buena aplicación de la ley. Así es. Pero nosotros no somos tanto. Ahorita hay 1.500 refugiados todavía esperando su vivienda. Pero se han hecho 400 mil viviendas o 400 y tantas miles de viviendas. Entonces, una porción de esas viviendas, así como está la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, una misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para que los inquilinos también tengan su vivienda. Ellos tienen derecho también a ella. Uh-huh. Y a su vez, nosotros nos tendríamos el derecho de recuperar nuestra vivienda, que la estamos pagando, que pagamos el condominio, que la queremos volver a tener nuestra vivienda. Nosotros alquilamos temporalmente. Y así se solucionaría. Es pensar que también hay, o sea, en este caso coincidimos con los inquilinos, con los movimientos de inquilinos. Si se le da fluidez al proceso y se cumplen todas las etapas, vamos a lograr beneficios para ambos grupos. Okay. Bueno. Aquí nos escribe Davis, ¿no? Y nos dice, disculpen, nosotros como inquilinos sí estamos registrados y estamos al tanto de todo. Es la dueña que no quiere nada. Ajá, mira, para Davis, sabes, Davis, hay sanciones. Ve al departamento de sanciones y tú denuncias la situación irregular que la propietaria está incurriendo. Mira, en mi cuenta de Twitter es @carmenpalitoenelsuelobe. Escríbeme y dime exactamente qué está haciendo ella. Yo te digo qué sanción. Todas las sanciones son contra los propietarios, pues aproveche y hágala, denúnciela, porque ella también tiene que cumplir. Si usted cumple con sus deberes y usted paga y está al día, usted está cumpliendo, ella también tiene que hacerlo. Así. Porque la obliga. Bueno, hemos tenido ya las dos caras de esta moneda, señor. Que no para acá la conversación, no para acá la polémica sobre esto. Por un lado los inquilinos, ahora por otro lado los pequeños propietarios. Los grandes, bueno, aquellos que ya tienen su problema resuelto, ¿no? Porque les sigue yendo bastante bien, lamentablemente. Y decimos lamentablemente porque les va bien a costas de el pequeño, del inquilino, ¿no? Les va bien explotando uh-huh. al que poco tiene. Sí, pero bueno, pero acuérdate que ellos tienen que... Estas personas que tienen más de 20, 30 años alquiladas en edificios de vieja data. De vieja data. ¿Verdad? Que son edificios de estos grandes propietarios. Uh-huh. Ellos por ley están obligados a venderle a estos inquilinos estos apartamentos. Bueno, y se está logrando. Y se está logrando. Ha habido un gran avance en relación a la lucha de los inquilinos de vieja data. Que así sea y que así siga. Muchísimas gracias por la uh-huh. visita a ambos. Gracias a ustedes. Y deseamos que, bueno, de todo corazón se solventen estos problemas para uno y para el otro, porque la ley no debe ser para un solo pedacito o para otro, debe beneficiar a la gran mayoría de personas. Y en estos casos, ustedes tampoco son unos explotadores de la vivienda, ¿no? No, correcto, como si lo son otros. Muchas gracias. ¿Quería agregar algo? Sí, quería acotar algo. Gracias por la oportunidad. Quería decir, por favor, de que vuelva el profesor Alberto Nolia de los papeles de Mandinga. No tema la denuncia, no tema la corrupción. Al camarada Mario Silva, que vuelva a BTV. Y el camarada Diógenes Carrillo, que también vuelve a BTV, son paladines de la justicia. Hace falta a estos camaradas para solucionar los problemas que tiene el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta gracias pronto. Gracias a usted. Son las 11:32 minutos. ¿Nos vamos con qué? No, bueno, vámonos con Gino González. Sí, vamos a poner una musiquita de Gino González. Y este es un tema bien bonito, es un tema de amor. Se llama Se forman los arcoíris. Qué colores tan bellos, esos que en tus ojos viven. Cuando tú miras pa'l cielo se forman los arcoíris. Recuerdo aquella mujer en la pata del fogón, olorosa papelón cuando colaba el café. Era de noche y miré la luna entre sus cabellos, también le vi los destellos de una lágrima en sus ojos. Yo dije a pesar de todo, ay qué colores tan bellos, ay qué colores tan bellos, esos que en tus ojos viven, cuando tú miras pa'l cielo se forman los arcoíris. El que tiene tu figura es el mismo del paisaje, es el que tienen las aves y el pescado de la laguna. Ese que el llano dibuja y el horizonte describe, colores he visto miles.

más hermosa de Cariñito para la oreja, sin duda alguna, ¿eh? Quería escribir la canción más bonita del mundo y miren lo que le salió. ¿Qué sería si de verdad se lo hubiese logrado? Este tema pertenece a Joaquín Sabina. A mí me parece la canción más hermosa. Y nos lo trae de excelente manera la agrupación cubana Buena Fe. La canción más hermosa del mundo. Sonando acá en La Ventana y abriendo esta parte del programa a las 11:44. Enza García. Ajá, cuéntame. ¿Qué me le pareció que no le he preguntado la final del Mundial de Fútbol? Me gustó. Me gustó, me parece que dieron una. No van el juego, ¿verdad? Me parece que dieron una demostración de buen fútbol. Un fútbol muy elegante. Las dos selecciones lo dieron todo. Las dos selecciones estuvieron parejas. Me pareció que el arbitraje fue excelente. Creo que no hubo mejor arbitraje en todo el mundial. Se estaban guardando el mejor arbitraje, sí, para el final. El mejor arbitraje de todo el mundial. Y la verdad es que yo no vi derrotados. Yo vi dos vencedores. Sí. Es más, yo vi un gran vencedor, que fue el fútbol. Realmente, para mí, la final reivindicó muchos fallos que tuvo el Mundial, muchas injusticias que tuvo el Mundial con respecto al arbitraje. De verdad que me pareció un juego excelente y bien lo decía, porque yo lo pensé, y bien lo dijo, se lo escuché a Maradona después en la noche. El mejor juego del Mundial fue el de ayer. Sí, yo no tengo la menor y duda. Y la verdad es lástima que... Lástima del resultado que perjudicó a un país latinoamericano, pero... No, mira, cuando terminó el juego, de verdad, yo no pude evitar hacerlo. Es más, estaba con unas amistades que iban a Alemania. Pero mira, no pude evitar hacerlo, me puse de pie y aplaudí a las dos selecciones por habernos dado un juego tan excelente. Qué juegazo. Y de verdad que yo no veo a Argentina como una selección derrotada. No la veo por debajo de Alemania. Alemania hizo un excelente juego y Argentina también. Ambos, de verdad, que para mí hubo dos campeones allí. Me parece, no estoy descontenta con el resultado, me parece que... No, que, pero solo puede ganar uno y Alemania, exacto, se llevó su cuarta copa. Alemania se llevó su cuarta copa. En otro momento pues vendrá la ocasión de Argentina. Insisto, estaban parejos, cualquiera de los dos que hubiera ganado se lo merecía, ¿no? Lo merecía. Y lo se único acabó, se acabó aquello de que los europeos no ganaban en América, ¿no? Sí. Lo único, y eso se le vio a Messi en la cara, el Balón de Oro para Messi fue así lo sentí, yo creo que así lo sintió él, como una especie de premio de consolación. No se lo merecía, sinceramente. Messi no se merecía el Balón de Oro. Con toda la admiración que uno puede tener por Messi no como se lo jugador. Merecía. Hubo otros jugadores mucho más destacados en el Mundial y el mismo Messi lo sabía. Y por eso su amargura con el Balón de Oro en la mano. Por eso esa cara, por eso ese... Y todavía, ese porque vi la llegada hoy de la selección argentina y la cara de funeral de Messi es que... No, es una cosa impresionante. Y no es porque hayan perdido el Mundial, sino porque... Realmente, él es, además de un excelente jugador, es un hombre sumamente sencillo. Sí. Y él siente que ese Balón de Oro no se lo merecía. Y es que quedó así, como un premio de consolación. Y no. O sea, realmente hubiera sido mucho más digno que le hubieran dado el Balón de Oro a otros jugadores que se habían destacado. Lo decía también, ojo. Y debe ser que yo me le anticipé a Maradona, a Víctor Hugo Morales, porque yo lo vengo diciendo antes de que ellos dos lo dijeran, pero más merecía, a mi juicio, ese balón el principal goleador del Mundial, que fue James Rodríguez, y lo dijo después Maradona, que mira, el Balón de Oro para James Rodríguez o para Robben, que también dio un buen Mundial, y que bueno, y eso, y el mismo Messi sabía que mira, él no merecía el Balón de Oro. En dado caso, por llevar a su país hasta la final y ganarla además, estaba este hombre Müller. Que también se lanzó ellos un partidazo ayer, se lanzó un tremendo partidazo, no pudo llegarle a la cantidad de goles de James, el colombiano, pero hizo un partidazo. Bueno, entonces, el día de ayer. Yo pienso que quisieron hacer una gracia. Sí. No, una gracia, un agasajo a Messi, una gracia, y le salió una morisqueta. Sí. Porque ese Balón de Oro a Messi no le sentó bien. Y se le vio. Se le vio cuando lo recogió, se le vio cómo caminó con él en la mano. O sea, pienso que. que incluso lo pudo haber asumido pues como una falta de respeto, una ofensa. Bueno, mira. A otros peloteros, ¿no? No, no. A otros peloteros, ¿no? Otros jugadores. O él mismo. Sí. O él mismo, porque una cosa es que tú te ganes algo porque te lo mereces. Y lo otro es que tú sabes que no te corresponde y te lo den. Bueno, así están las cosas. Se acabó el Mundial. Bueno, ahora viene la Copa Euroamericana dentro de nada. La próxima cita mundialista será en Rusia. Uh-huh. En Rusia. Primera vez que Rusia va a organizar un torneo de esta envergadura. Nos vamos allá a la Europa del Este, bien lejos. Nos tocarán acá de este lado los partidos en la madrugada. El que lo quiera bien vivo, bueno, uh-huh. Prepararse para dentro de 4 años nuevamente. Pero nos deja muchas lecciones, ¿no? Este Mundial. Más allá de destacar que, de nuevo, un latinoamericano se convirtió en la máxima figura goleadora. En este caso, un muchachito de apenas 22 años, James Rodríguez, se fue con 6 goles. Destacar que, a pesar que no ganó Suramérica, fue un mundial suramericano. Sí. Fue un mundial latinoamericano. Y que, lamentablemente, en dos de las llaves le tocó cruzarse a países latinoamericanos. Brasil eliminó por la vía de la suerte a Chile. La vía de la suerte no, la vía de la FIFA. Eliminó por la vía de la FIFA también a Colombia. A Colombia le tocó eliminar a Uruguay. O sea, muchos países latinoamericanos enfrentados entre sí que se quedaron por fuera y hubiese prácticamente convertido esto en una Copa América de no ser por el cruce de estos seleccionados latinoamericanos. Las selecciones latinoamericanas estuvieron muy por encima de las europeas. Seguro. Bueno, y yo creo que salvo las honrosas excepciones de Alemania y Holanda, estuvimos por encima. Sí, basta revisar. Estuvimos por encima. Basta revisar la clasificación de los octavos de final, casi todo es Latinoamérica. Y qué bueno que haya sido así. Nos enorgullece esto, estamos bien satisfechos. También nos deja un mundial en el cual la FIFA ha salido muy mal parada en varios sentidos. Creo que en ningún mundial anterior la FIFA había sido tan cuestionada como en este y se le puede ver la costura a la cosa dependiendo de cómo salgan las decisiones de la FIFA. Por otra parte, vamos a estar expectantes. Buenas noticias a partir de hoy. En cualquier momento se sabrá quién va a ser el que va a comandar la selección de fútbol venezolano, la Vinotinto. Vamos a esperar. Eso lo anunció Antonio Álvarez, ministro del Poder Popular para el Deporte. Pronto, ya muy pronto, una vez culminado el Mundial, ya estaba previsto que se hiciera este anuncio, se conocerá finalmente quién va a dirigir la selección de fútbol de mayores, nuestra querida Vinotinto. A ver, a empezar este proceso de 4 años, un proceso duro, un proceso de selección de buenos jugadores, dejar el amiguismo, dejar el compadrazgo, dejar la preferencia por uno u otro y construir una verdadera selección de fútbol que nos haga, que represente dignamente a este pueblo venezolano, que bien merece, aunque sea por allá bien lejos, pero ir a un mundial como el de Rusia dentro de 4 años. Ojalá tengamos la ocasión de ver esto y ojalá que el técnico favorecido por las decisiones de la federación sea el mejor de los técnicos. Que sea el mejor, sea nacional o sea extranjero, pero que sea la mejor decisión la que prive en las mentes de estas personas y en las decisiones que tienen que tomar para los próximos días. Por otra parte, bueno, decirles que extrañaremos el programa de Zurda. Extrañaremos ese buen programa de Zurda que nos llenó de tantas alegrías, nos llenó de tanto buen análisis, tanto buen comentario, tanta cercanía y tanto profesionalismo, ¿no? Que vimos allí para tratar los temas futbolísticos con conocimientos de causa bien cercanos. Extrañaremos el programa de Zurda que salió hasta el día de ayer a través de Telesur, con réplicas en el canal del Estado Venezolana de Televisión y en la televisora venezolana social TVS. Muy buen programa que nos acompañó durante toda esta fiesta mundialista para ver el mundial desde otra óptica, ver esa otra cara de la fiesta futbolística. Ya nos vamos, ya nos toca cerrar la ventana por el día de hoy y agradecerles, como siempre, su participación. Agradecerles también su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor.

estamos en el gobierno de eficiencia en la calle, supervisando, inspeccionando el arranque de una obra muy importante. Vamos a construir una de las empresas más poderosas que va a tener Venezuela para el sistema de transporte público. Esta es una fábrica de autobuses de la más moderna que va a haber en toda América Latina, la fábrica de autobuses Yutón, en el corazón del centro occidente venezolano. Hemos constituido una empresa mixta con la empresa china Yutong en el marco del convenio de cooperación de nuestro país. En estas 28 hectáreas, presidente, vamos a construir 76 mil metros cuadrados de 7 galpones, edificios administrativos, áreas para los trabajadores, una pista de entrenamiento. Y aquí vamos a producir tres tipos de autobuses que son la tipología que más prestaciones tiene para la realidad venezolana. Vamos a producir autobuses tipo minibús con una capacidad de 25 puestos. Luego la segunda línea es los autobuses urbanos que tienen una capacidad de 34 puestos, son los que normalmente utilizamos para ciudades grandes y también para enlazar ciudades cercanas a través de un servicio suburbano de transporte. Y finalmente vamos a producir el autobús extraurbano con una capacidad de 54 puestos para, bueno, grandes distancias. Esto es un proyecto que tiene una inversión muy importante, 2.500 millones de bolívares y 278 millones de dólares. Es una planta que en su primera etapa va a poder producir unos 700 autobuses en su primer año, progresivamente hasta llegar a unos 3.000, que es su capacidad máxima, con dos líneas de producción. Va a emplear aproximadamente unos 2.800 empleos directos, que va a complementar pues no solamente la actividad económica de la zona, sino que va a permitir traer aguas abajo otra cantidad de empleos indirectos que generará esta planta. Yutong es el fabricante más grande en el mundo en la producción de autobuses grandes y medianos. Establecemos las primeras relaciones con Venezuela desde el año 2006. Esta fábrica es la más moderna en el mundo. Cuenta con la tecnología más avanzada, nuestra última tecnología de Yutong hasta este momento. Y va a ser la fábrica más grande de Yutong con el gobierno en Latinoamérica. Doy por iniciada las obras de la más moderna fábrica que se haya construido jamás de autobuses y autobusetes con la fábrica Yutong en Venezuela en gobierno de calle. Estamos nosotros dándole en financiamiento unidades de transporte a líneas consolidadas de transportistas del estado Yaracuy. En esta ocasión, tres líneas que van a ser beneficiadas con 10 autobuses como los que tenemos al fondo. Llamamos a la Unión de Conductores Santa María, al compañero Osuna, para que por favor reciba de manos del presidente su título de propiedad y las llaves de la unidad. Por fin nos llegó un gobierno revolucionario que sí se ha valido con los pobres que habemos aquí en el estado de Yaracuy. Por eso a usted le damos, de nombre de toda la comunidad que me lo recomendaron, porque se alegraron mucho cuando se dijo que nos iban a dar esos autobuses, se alegraron y les mandan conmigo, a nombre de la línea, un caloroso saludo revolucionario, socialista y chavista. Aquí tiene su documento y su llave, pues. Aquí en Yaracuy estamos activando la ruta San Felipe-Albarico, ruta para transportar al pueblo, y una segunda ruta San Felipe-Cocorote. Iniciamos la nueva ruta Trans-Yaracuy. Y desde Yaracuy nos vamos al Delta de la Majuro. Allá está el vicepresidente Jorge Arriaza, porque el gobierno de calle está en toda Venezuela. Vamos a proceder a inaugurar también una línea muy moderna e importante para el pueblo del Tamacuro. Adelante, Jorge Arriaza. Aquí estamos en el Delta Macuro, gobierno de la eficiencia en la calle, con la operadora Trans, en este caso Trans Delta. ¡Qué hermosa noticia para Tucupita! Tener sus dos rutas. Vamos a beneficiar a toda la ciudad, más de 100.000 habitantes que están aquí. Esta sería la número 28, ¿no? La operadora número 28, la ciudad 59, a donde llega el servicio de transporte de autobuses. Hoy, presidente Maduro, misión cumplida. Tras Delta, aperturando un transporte público para la ciudad capital y también para nuestro municipio de Casacoima. Un solo cuerpo social construyendo el socialismo. Para nosotros ha sido un gran orgullo poder compartir con el pueblo del Delta, con estos hombres y mujeres que además tienen claramente establecido cuál es la fórmula para superar los problemas, la organización popular, la construcción del socialismo y la producción, la economía socialista en proceso. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desplegó el gobierno de eficiencia en la calle en el Teatro Jacobo Ramírez del estado Yaracuy. De gobierno de calle desde Yaracuy, vamos entonces a hacer un primer pase. Víctor Clar, nuestro compañero joven ministro de la Juventud, él está en el sector La Guamera, Parroquia Sucre, es una de las bases que estamos instalando en 1.500 lugares del país, donde está la pobreza crítica, la pobreza y la miseria. Así que hemos venido precisamente para darle un empuje especial en Yaracuy, en gobierno de calle, a la base de Misiones Socialistas. Adelante el pase, pues. Aquí estamos en el municipio Sucre, en La Guamera. Felices nos encontramos en una jornada maravillosa que hemos tenido el día de hoy, donde estamos instalando, como puede ver, a nuestro lado la base de Misiones en la comunidad de La Guamera, que en el estado de Yaracuy estamos hablando de 49 comunidades en pobreza extrema priorizada. Para ello se consideran 27 bases de Misiones, de las cuales, además del municipio Sucre, Veroe, San Felipe, Ariste de Bastida y Nirgua han instalado sus losas para levantar las bases de dignidad, las bases de Misiones. Estoy pensando una inversión especial para llevar bases de Misiones Socialistas más allá de las comunidades que están en pobreza extrema, instalarla en todas las comunidades del país y tengan allí todas las misiones un punto de encuentro, de integración. Vamos a proceder a inaugurar un compromiso de gobierno de calle. Se trata de la unidad de caumatología del Hospital Pediátrico Niño Jesús. Es una unidad especial para atender quemaduras. Adelante el pase. Estamos contentísimos de estar en este hospital, el Hospital Niño Jesús, aquí en San Felipe. Es un hospital pediátrico, forma parte de un complejo hospitalario y estamos justamente en un momento muy importante y muy emocionante, no solamente para Yaracuy, sino para todo el país. Estamos a punto de inaugurar la primera unidad de caumatología pediátrica. Caumatología se trata de la atención de los pacientes que lamentablemente puedan sufrir alguna quemadura. Y este es exactamente el primer servicio de caumatología pediátrica que estamos abriendo a nivel nacional. Esta área de primer contacto que tiene el paciente quemado cuando llega a nuestra emergencia. En esta área intentamos los primeros cuidados o los primeros auxilios del paciente quemado. Se le toman las vías periféricas o las vías venosas de hidratación, se le asegura una vía aérea y algo que es muy importante en el paciente quemado de primer choque es la analgesia, o sea, el dolor. Tenemos que controlar el dolor del paciente quemado. En esta área tenemos dos camas donde vamos a manejar los pacientes que están en delicadas condiciones, que son aquellos pacientes que tienen más de 25% de superficie corporal quemada e incluso los pacientes que tienen quemaduras de vía aérea. Orgullosos y altamente agradecidos de hoy inaugurar esta grandiosa y única unidad de caumatología con una inversión de 15.250.000. 260 bolívares y un tiempo de ejecución de 24 meses. Y en función de ese tema de seguir avanzando en la salud, mi comandante presidente, yo quiero aprovechar la ocasión en nombre pues, de todo este pueblo, de este gobierno de Eficiencia de la Calle, de presentarle a usted un punto de cuenta para llevar a cabo la rehabilitación en otros tres hospitales que hemos venido trabajando de manera conjunta, esfuerzo del gobierno nacional, del gobierno regional, como es el caso de llevar reparaciones generales del piso 2 en el Hospital Central de San Felipe, la parte de la ampliación de la emergencia, reparaciones generales de la emergencia pediátrica de adultos y consulta externa del Hospital Tiburcio Garrido de Chivacoa, así como la culminación también de una extraordinaria obra que estamos haciendo en Nirgua, como es culminar la emergencia de Nirgua de Trauma Shock, que no solamente está ubicada allí para prestarle servicio al Estado de Yaracuy, sino cualquier contingencia que se presente en la Troncal 11. Aquí coloco, pues, someto a su consideración, mi comandante presidente, muy respetuosamente, este proyecto que viene a seguir fortaleciendo lo que es la salud del pueblo de Venezuela y del pueblo de Yaracuy. Estos proyectos para estos tres hospitales por 98 millones de bolívares está aprobado para Yaracuy, gobierno de calle. Estamos en gobierno de eficiencia en la calle, mire, de punta a punta. Desde el Tamacuro, pasando por Yaracuy y vamos a Barinas, tierra de nuestro comandante eterno. Atención Barinas, le voy a dar el pase al ministro Iván Gil, ministro de Agricultura y Tierra, para que proceda a entregar financiamientos, insumos y desde Barinas, desde la Unidad de Producción Socialista, Fabricio Ojeda, le envíe un saludo desde tierra barinesa a todo el pueblo de Venezuela. ¡Adelante, Barinas! Estuvimos inspeccionando hoy esta unidad cuenta, bueno, con más de 3.400 cabezas de ganado en 2.900 hectáreas, es decir, una eficiencia bastante alta. Pero aquí hemos querido reunir a los productores y productoras del estado Barinas para hacer dos actos o dos acciones fundamentales del proceso de producción. Una de ellas tiene que ver con el financiamiento. Hemos entregado el día de hoy, en la jornada del gobierno de calle, la cantidad de 49 millones de bolívares fuertes en créditos para los productores y productoras del estado Barinas. Adicionalmente a eso, hemos entregado también insumos para 1.500 hectáreas, más de 219 productores han sido beneficiarios. Hoy de verdad que es un día histórico para la patria, un día histórico para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy con este buque se están concretando ese gran proyecto de 8 buques que se construyeron con un contrato en España y que el último buque, nuestro comandante eterno dijo que se tenía que construir aquí en Venezuela, en disque y astilleros navales, Dianca, para que esa transferencia de tecnología desarrollara en nuestros trabajadores, en nuestros profesionales y que este sea la punta de lanza para futuras embarcaciones que vamos a construir aquí en disque y astillero Dianca. Nosotros nos sentimos orgullosos que este último buque lleve el nombre de nuestro comandante eterno porque estamos cumpliendo su sueño. Le doy las gracias al poder de Dios y a las Fuerzas Armadas. Para mí es un gran honor y una gran satisfacción haciendo lo que Hugo Rafael tenía que estar haciendo, que era bendiciendo este barco. Hoy lo bendice su madre en el nombre de Dios y en su santo nombre, que está él en el cielo también. Que el poder de Dios me lo tenga gozando del reino de los cielos y que esté junto con Dios. Y que cuando yo me vaya, mi hijo me esté esperando con los brazos abiertos. Es lo único que yo le pido a mi Dios, que mi hijo me espere para estar eternamente con él. Muchas gracias y que Dios me bendiga a todas las Fuerzas Armadas. porque mi hijo los adoraba y como tanto yo los adoro. Y siempre le pido a Dios que me los cuide y me los ayude, porque yo sé que mi hijo desde el cielo me los está ayudando a cuidar. Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Yo confío profundamente en la fuerza y la conciencia de nuestro pueblo, pero no nos confiemos. Tenemos una estrategia, tenemos un proyecto, tenemos un gobierno revolucionario. Yo estoy al frente cada segundo de cada día. Estoy al frente de la batalla como me dejó el comandante Chávez para garantizar la victoria de la paz. ¿Hasta cuándo van a ver con desidia la muerte de sus hermanos palestinos allí en la región árabe? ¿Cuándo va a despertar los pueblos árabes y los líderes del mundo árabe? ¿Cuándo van a despertar y van a levantar la voz de dignidad en defensa de Palestina? Ya basta de comunicados oficiales y de protocolos internacionales. Hay que actuar para perseguir y condenar a los asesinos del pueblo palestino. Esta es una guerra del poder financiero, militar, mediático del capitalismo mundial por apoderarse de la tierra de Palestina y exterminar al pueblo palestino. Es muy doloroso. Dolor lo que uno siente. Dolor ante la muerte, ante la masacre, ante la campaña. Lo que hay contra Palestina durante casi un siglo es una guerra de exterminio. Quieren exterminar al pueblo palestino, quitarle hasta el último palmo del territorio que históricamente le pertenece al pueblo palestino. También me sumo a la campaña. ¿Ustedes se acuerdan del SOS aquel hipócrita? De los tarifados, de los mercenarios que iban por el mundo diciendo ¿sos Venezuela? ¿Ah? Y querían presentar a Venezuela. ¿Qué dicen los hipócritas que sacaron ¿sos Venezuela del caso Palestina? ¿Ah? ¿Sos Palestina? Vamos a ver si se atreven, pues. Algunos artistas tarifados por allí que salieron a hablar de nuestra patria venezolana. ¡Sos Palestina! Vamos a lanzarla con fuerza. Vimos entonces un resumen de la significativa jornada de trabajo del gobierno de la eficiencia en la calle, en la cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, explicó sobre el avance de las grandes obras para el crecimiento de nuestro país, Boris. Así es, María Alejandra. El gobierno de eficiencia en la calle viene con mayor impulso en su nueva etapa para lograr un gran impacto social, político y económico. Hasta acá esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Buenos días. Saliendo a la calle. Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza. Directo al futuro, mi pueblo avanza. Maduro es pueblo que canta un grito de esperanza. Vamos directo al futuro de nuestra patria. La siembra floreció cosechando conciencia. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.